Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Continúa la causa que investiga en la justicia argentina los crímenes cometidos durante el franquismo. Esta semana se produjeron importantes novedades en España. Las detalló Carlos Slepoy, uno de los abogados de la querella.